guionista de mi única novela. Y siempre gano y me caso con la buena. Me va a perder, me encontré en mi papel emparedado, subido en los tejados. O no lo entiendo, o lo entiendo demasiado. O tengo todo, o todo se me va. Ahora soñaré. No estoy durmiendo. No estoy durmiendo. Este es mi papel. Por fin lo encontré. No hay nada escrito. No hay nada escrito. Y me caso con la buena, me va a perder. No encontrar mi papel emparedado, subido en los tejados. O no lo entiendo, o lo entiendo demasiado. O tengo todo, o todo se me va.